los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Gato Garaje con el tema Solo Tú. Esta es la primera canción de las cuatro que presentará la banda este año. Continuamos con música, esta vez escuchemos a otra banda peruana. Es el turno de escuchar a Casiari, banda formada el año 2015 en la ciudad de Lima. Ellos nos traen el tema Besania. De Uruguay escucharemos ahora a El Umbral. Ellos nos traen la canción Señales. tema que viene en el disco Interferencias, publicado el año 2012. Sakusagna es el tema que nos trae la banda Antami de Cao, banda formada en el 2023 en la ciudad de Lima. El momento no era, me supe apartar, aunque no voy a mentir, quisiera verte una vez más. Yo te quiero dar. Preguntar. vamos hasta Medellín, Colombia, para escuchar a La X No. Ellos nos traen una nueva canción, la cual se llama Toma Todo, un tema que habla de la inconformidad política y social que siente la gente en Colombia. Este tema es el primer adelanto de lo que será el EP Somos o No Somos. Desde Getafe, España, escucharemos ahora a La Cruel Band desde el disco El Rosario de la Aurora. Ellos nos traen el tema Autodestrucción, canción que viene gracias a la cortesía del sello Maldito Records. Somos los que más dicen la hoguera en el nombre de Dios. Y con el puto palo de la banderita casi me seca y su rojo, algo divino. De la noche a la mañana se hizo creer en el divorcio. Ahora pecas y no gastas en fulanas porque el cura te perdona siempre y cuando eches al cepillo. Lo que pasa en mi dormitorio, vuestra única preocupación desde hace tantos siglos. Os hace falta mucha tolerancia y sexo en vuestro matrimonio. Eso lo habéis perdido. Dame cuidados paliativos, dame morfina y que dormir no sea definitivo. Lo mismo es que hace tiempo nos mataban, ahora vuelven a la carga y no nos dejan morir tranquilos. Dame un contrato y no un despido, dame propina y para curar un antidepresivo. Lo mismo es que hace tiempo te explotaban, ahora vuelven a la carga y no te dejan vivir tranquilo. Llega el final del episodio, si tienen que ganar los palos yo me pego un tiro. Si vienen estaremos preparados, no, no nos pillarán desprevenidos. Quieren acabar conmigo, llegas tarde cabrón. Hoy camino de la autodestrucción. No sé qué será de mi pobre corazón, se autodestruirá en 3, 2, 1. Antes me mato yo, antes me mato. Antes me mato yo. Puede fallar y fracasar porque algo en mi corazón está tocado y hundido. Chico, eso no es una canción. Es propaganda. La banda peruana Emputados nos trae el tema Bastardo, tema que viene en LP Volumen 1. Desde Buenos Aires, Argentina, escucharemos ahora a Los Dañados. Ellos nos traen el tema La Llama. Amigos, los saluda Jorge. Inicio este set musical con algo que nos vino al correo hasta México. La banda es Radio Umbral y el tema es Black Star. Yeah. fuimos hasta Huancayo. La banda se llama Jardín Nocturno y les traigo el tema Brujas. Es Las Jackets y el tema es Calaveras y Diablitos, cover de Los Fabulosos. Tierra y agua, me alejan de vos, das tu paso para los muertos. vamos al Perú. La banda es Tamagotchi Suicida y el tema es Procrastinación. Hasta España, la banda es Los Puncetes. Este es su nuevo single y se llama Madrid me ataca. Cuando Madrid se desplaza, cuando volvemos al Perú. Esto es Los Huaycos y el tema es que te gusta la huevada. Tú no sé lo que sé, tú no sabes lo que sabes, tú no sabes lo que sé, yo no sé lo que tú sabes, yo no sé lo que sé, tú no sabes lo que sabes, tú no sabes lo que sé, yo no sé lo que tú sabes, yo no sé lo que sé, tú no sabes lo que sabes, tú no sabes lo que sé, yo no sé lo que tú sabes, pero me han drogado con patada acelerada, yo la veo y tu mirada que te gusta la huevada. Cierro este set con la banda chilena Los Animales También Se Suicidan y el tema es Nada Ni Nadie. No ves que es que nada.